Estás escuchando eldescafeinado.com, transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, desde diferentes puntos del país. Guadalajara, Tijuana, DF, Puebla. www.eldescafeinado.com. Estás escuchando El Descafeinado. Centro Sur, tu centro comercial, presenta. Señoras y señores, esto es. Antifama. Bandas subestimadas, proyectos alternos, tracks que no lograron ser sencillos. Antifam, el único programa de radio donde nunca escucharás los hits del momento. Hola, buenas tardes, señores y señores, ¿cómo están? Esto es su Antifama. Antifama antihigiénico, antihistamínico, antironchas y demás cosas. Y bueno, en esta ocasión vamos a retomar nuestro programa de culto al álbum, señores. Así es, para esa gente que solamente agarra tracks aislados, sencillos, etcétera, y tiran a la basura todo un álbum, todo un concepto que puede llegar a ser alguna banda, algún artista. Vamos a leccionarlos el día de hoy. Y bueno, pues vamos a ponerles a dos excelentes bandas. Lo curioso del asunto es que vamos a poner a discos de hace unos cuantos añejos. Y sin embargo, como esta década del 2000 nos pasó de largo a muchos, pues vamos a detener un poco el tiempo y ver qué es lo que pasó en el Inter. Y vamos a empezar con Fields, esta banda inglesa de Birmingham. Hay pocos datos biográficos en la internet, y bueno, aún así ya saben que nosotros no nos enfocamos tanto en eso. Cosa interesante, ha habido gente colaborando con ellos, a Sufjan Stevens, que es muy de moda, de calidad por ahí en el mundo indie, Thurston Moore, Broadcast, Smog y Jaga Jazzist, por ahí para Fer Corona que nos escucha, seguramente le gusta Jaga Jazzist, y pues son una mezcla. Me cuesta a mí mucho trabajo explicar el sonido de una banda. Me cae un poco mal que los locutores a veces etiqueten a los artistas, ¿no? Porque es propiamente la percepción y la apreciación de cada quien lo que define si les gusta o no, les gusta o no una banda. Y pues tienen elementos en esencia folk y shoegaze y cosas así, unas guitarras densas por ahí, pero sobre todo un ritmazazo bastante, bastante bueno. Y por ahí puse un video en la semana y creo que llamó bastante la atención. Es uno de los tracks, de últimos tracks de este disco, y el disco se llama Everything Last Winter. Los vamos a dejar con Fields, Everything Last Winter. El DC se va a callar, la chuletita se va a callar el día de hoy, no he invitado, así que si están haciendo alguna actividad por ahí o están tienen la posibilidad de escuchar todo el programa sin mayor interrupción, este es un excelente complemento, señores. Muy bien, mis antifamas escuchas, vámonos con el primer track, que se llama Song for the Fields. Esto es Fields, Everything Last Winter, y es Antifama Disc completos. Vámonos. We'll be right back. the only one bringing money home, breaking backs in toil, wasted lives in slow, and the revelry destroy our landmarks, falling in the sea, collective memory, long serving, deserving, our masters won't leave us. You're not the only one looking for your time. We're setting up the fires to watch our bridges burn. Oh, I'm Mike. And I'm Clara. Hi, I'm Steph. I'm Edward, and we're Just Handshakes, we're British. And you're listening to Anti-Fama. Charming the Flames. With Hope Explosion, and you're listening to Anti-Fama. Okay. He's also the Hope Explosion. He didn't want to talk. Okay, again, sorry. Do you want to do it again? Or just, hi, I'm Robin, I'm Lee, I'm Robin. Hi, I'm Robin. Hello, I'm Lee. Hello, I am Rob, and we are the Hope Explosion. Willis? Willy's! Willy's got dinner way out, man. He's got it on the mind, man. Willy's. Right, we'll do Robin, Rob. Robin, Rob. We are the Hope. We are the Hope Explosion. You're listening to Anti Fama. Willy's. Fama. Anti Willy's. Anti Fama. Great. 3, 2, 1. I'm Robin. Hello, I'm Lee. Hello, I'm Rob. We're the Hope Explosion. That's ridiculous. No, man. Surely we're supposed to be in sync here. Yeah. Right. Right, one last time. 3, 2, 1. I am Robin. Hello, I'm Lee. Hello, I'm Rob. We're the Hope Explosion. And you're listening to Anti Fama. Willies. Feels. You don't need this song. Parenthesis. To fix your broken heart. Track 3 del Everything Last Winter. You're listening to Anti Fama. Emplaza. a Centro Sur, este mes de octubre te esperamos para disfrutar de la gran fiesta de los Juegos Panamericanos, con actividades deportivas para toda tu familia. Ven y diviértete. Contáctanos en las redes sociales, plaza.centrosur@hotmail.com. Plaza Centro Sur, tu centro comercial. Ya lo saben, señores, Periférico Sur y Colón en Tlaquepaque, Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara, para que se compren de todo, señores. Claro que sí, Centro Sur, tu centro comercial. Nos vamos a ir ahora con School Books, otro track de The Fields, Everything Last Winter, un disco que después de tres intentos de haberlo ordenado por internet, por fin me va a llegar y por fin está en las manos de quien me lo va a traer en Estados Unidos. Muchas gracias a Juan Carlos por hacerme el favor de traerlo después de varios intentos fallidos. El álbum maldito de Everything Last Winter va a llegar a mis manos y ahora los llevo hasta sus orejas, señores. School Books Fields. I'm Daniel from The Unfortunate Incident, and you're listening to Anti-Pharma. Hello, I'm Russell from The Unfortunate Incident, and you're listening to Anti-Pharma. Hello, I'm Tom, and I'm a penis, and you're listening to Anti-Pharma. Hello, I'm not Tom from The Unfortunate Incident, and you're listening to Anti-Pharma. Ujule, qué buena estuvo esa de School Books. A mí, en lo personal, me gustó bastante. Y es que sigo explorando el disco. Y es un disco que van a ver, que van a encontrarle muchas cosas aún después de varias escuchadas. Uy, esto se escucha mejor todavía. The Death, señores. Fields, esto es Anti-Fama. We'll be right back. Estás escuchando Antifama. Ya me están reclamando aquí, me está reclamando la audiencia que por qué no está la chuletita. Una disculpa, tuvo problemas técnicos de tipo logístico, ustedes saben, y bla bla bla. No, bueno, señores, es que hoy vamos a hacerle un poco más de caso a la música, y para que vean que el programa es variadito también, que no nada más nos clavamos en estar hablando y hablando, también le damos espacio a la música. Y quiero mandarles saludos y un abrazo muy fuerte, entrañable, lleno de pujanza, de calzón amarillo, mexicano, aguerrido, también a Sari de la Sota, que hoy cumple años. ¿Qué se sentirá? Hace mucho que no siento que es cumplir años en domingo, pero creo que no es muy agradable. Espero que no sea tu caso, Sari. Saludos también a Arturo Martínez, si es que anda por ahí limpiando el cochambre de días en la cocina. Saludos también a Cintia Morales, a Fer García, a Diana Cortés, a Fer Corona, a Fer Sotomayor, al Zapa, al Cube, a Quique Gil, a Os Álvarez también, a Majé, Dein Medina, Hermenegildo Sierra también, a Nacho de Red Light, a Edgar Arellano también, que siempre le da like a nuestros videos ahí en el Facebook. Recuerden que también estamos en Facebook, búsquenos como Antifama. Hay como 30 Antifamas por ahí en Facebook, pero el del chato que trae su guitarra y está roto, esos somos nosotros. Alan Trejo también, que nos escucha en la repetición, a Javier Ordaz, en fin, a Santiago también, que nos escucha en un famoso, en su jornada laboral, en un famoso laboratorio que fabrica medicamentos. Y bueno, pues nos vamos a ir con el siguiente corte de este disco, Everything Last Winter. Yo sigo festejando el hecho de que lo tendré ya pronto en mis manos. Nos vamos a ir con You Brought This On Yourself de Los Fields, un track un poquito más pues más fácil de escuchar, para que las niñas lloren y los hombres sufran. Nada que ver. Vámonos entonces, señores, esto es Feels You Brought This On Yourself. Esto es Antifama, discompletos Antifama. verdadera radio online. www.eldescafeinado.com. I'm Robin. Hello, I'm Lee. Hello, I'm Rob. We're the Hope Explosion. And you're listening to Antifama. With it. Saludo a Moni Cristóbal que nos está escuchando y cocinando a la vez. A ver si me preparas algo, un itacate o algo, ¿no? Y esto que vamos a escuchar se llama Skulls and Flesh and More. Estos son los Fields, señores, discompletos Antifama, el Everything Last Winter. www.eldescafeinado.com. Estás escuchando Antifama desde el Distrito Federal, la Ciudad de México, que es lo mismo. Esto se llama Feathers del Everything Last Winter. Fields, señores. Hey, Hi, I'm James. Hi, I'm Johnny. We're from the Twilight Sad and you're listening to Antifama. If you fail, we all fail. Oh, shit. We're the Wet Nuns. You're listening to Antifama. Shave your balls. We will eat your children. Y bueno, todo tiene que acabar, señoras y señores. El último track de los Fields de este disco, Everything Last Winter. Seguramente quien se quedó a toda nuestra transmisión pudo darse cuenta por todos los lugares sónicos por los que pasa esta banda, cómo cambian, cómo hacen ese juego de vocales femeninas y vocales masculinas al mismo tiempo, turnadas, guitarras bastante cargadas de overdrive, de distorsión también, y ritmo también. No es un disco que te deje pues sin un, con un sabor, mal sabor de boca en términos de ritmo. Y bueno, pues nos vamos a ir con el último track. Saludos a Montse Irigoyen, que ya nos está escuchando también, que tiene muy buen gusto musical, pero de repente como que se tuerce, pone ahí a Camilo Sesto y a Justin Bieber. No, no es cierto. Por cierto, cerraron Campos Elíseos aquí en el DF porque el señorito estaba aprendiendo a ser hombre en su hotel, entonces hospedado. Entonces, pues a quien esté por ahí en el tráfico, pase y miéntele la madre, si puede. No más porque sí. Y bueno, nos vamos a ir con Parasite y regresamos con una sección de Antifama que andamos por ahí también probando, que es una sugerencia que les vamos a hacer también musical. Y es el hallazgo Antifama de la semana, con una muy buena banda también. Bastante, bastante interesante su relajo. Y bueno, con esto cerramos el primer disco de nuestros discompletos Antifama. Fields con Parasite, señores. Una rola tranquilita para cerrar un disco, como muchas, muchas bandas llegan a hacerlo. Vámonos. Esos fueron los Fields, señores. Ojalá que les haya gustado. Una muy buena banda. Y no quería revelar el año de emisión de ese disco. Fue 2007. Ya tiene un tiempo, desgraciadamente, pero suenan como cualquier banda que podríamos encontrar el día de hoy. No les encuentro una línea de tiempo, realmente una ubicación en la línea de tiempo. No sé qué piensan ustedes. A mí me gustan bastante los Fields y vale la pena seguirles la pista. No han sacado nada últimamente, me tienen un poco preocupado, pero bueno. En fin, ese fue el Everything Last Winter de los Fields. Y ahora vamos a empezar a... Bueno, vamos a empezar. Más bien vamos a irnos con el hallazgo Antifama. En la semana estábamos pues baboseando como todos en la web. Y encontramos una banda que se llama Violence de Nueva York, que se ha vuelto una cuna de muchos grupos ya seguidos, bastante escuchados en el medio. Y bueno, detrás de todos los más conocidos, como siempre, hay alguien por ahí pues abriéndoles concierto o pues siguiendo la pista, buscando también un poco de audiencia. Y estos Violence tienen mucho que aportar. Es un disco bastante bueno, todo está bueno. A mí me recuerdan un poco, podría yo decir que suenan un poco a The Smiths con distorsión, pero ese tipo de comentarios trato de dejarlos a un lado para que ustedes decidan si les gusta o no les gusta. Es un muy buen disco. Y bueno, escogí un track que se llama Another Strike Restrained de los Violence, señores. Regresamos en un momento más con Friendly Fires y su disco Friendly Fires. Antes un spot de lo que pueden escuchar en nuestro descafeinado. Recuerden también que estamos en Twitter, es Antifama Chido, juntos, sin guiones, sin ninguna otra cosa. Y ahí nos pueden seguir también constantemente. Vámonos, señores, entonces con Violence, Another Strike Restraint. Y regresamos con el disco completo de los Friendly Fires. ¿Les late? Bueno, vámonos. Bienvenidos a Oye México. Somos una empresa multimedios por internet con transmisiones en vivo las 24 horas, enlazados de manera permanente a todas las redes sociales. Tenemos aliados en toda la República Mexicana con efecto multiplicador. Nuestro mensaje llega a través del internet y ahora llega hasta ti por medio de los dispositivos móviles. Proyéctate a través de la red que une a todos. www.oyemexico.com, la voz de las redes sociales. We'll be right back. Así es, esos fueron los Violence. ¿Les gustaron? Son buenos, ¿no? Ruidosones y acá y toda la cosa. A mí me gustan bastante, bastante. Señores, y vamos a ir ahora con los Friendly Fires. Friendly Fires, los fuegos amigos. Sugerencia de la chuletita, señores. Vamos a poner el disco completo. Esta banda bastante danceable. Podríamos pensar de algún, en algún momento que nada nuevo bajo el sol, pero no, tienen su su elemento también, ¿por qué no? Y bueno, también ingleses, para variar, se subieron a la camioneta de este movimiento, o no sé si llamarlo movimiento, tendencia, moda del dance rock. Y bueno, se avientan unas rolas bastante, bastante buenas, así como para mover la caderita, las piernas y demás. Y nos vamos a ir con el primer track. Esto es Jump in the Pool, los Friendly Fire, señores. No confundir con todas esas banditas por ahí que complacen a la famosa estación de radio de la Universidad Sangroncita. Nada de eso, señores. Friendly Fires, Jump in the Pool. Esto es el segundo disco completo, Antifama. Vámonos. I look to you. listening to Antifama for tits. We are the wet nuns. Watch your back. Something evil is coming. Friendly Fires in the Hospital. We're the Hope Explosion. And you're listening to Antifama. Estás escuchando eldescafeinado.com. Transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, desde diferentes puntos del país. Guadalajara, Tijuana, DF, Puebla, www.eldescafeinado.com. Friendly Fires, el track número 3 de su disco Paris. One day we're gonna live in Paris. I promise. We are Cats of Peru, and you're listening to Antifama. Boom. Saludos, saludos a Abigail Vega, a Marusa Cinta y a Pati Alonso que nos están escuchando. Muchas gracias. Espero que les esté gustando la programación y nos vamos con el siguiente track de los Friendly Fires, White Diamonds, a mover el hueso. ¡Órale! Seguimos con este disco Friendly Fires de los Friendly Fires. Y bueno, vámonos con Strove. Muy buena rola, ¿eh? Pegajosísima la lira. Some breath, I lost it. somebody new. You got somebody new. The woman. You think of coming back. You got me coming back. I held you. I can't remember that. The walk home. En el Descafeinado Radio tenemos un lugar para ti. Sabemos de la necesidad de hacer crecer tu negocio. Por eso tenemos el mejor paquete desarrollado para tus necesidades de ventas. Anúnciate con nosotros. Información@eldescafeinado.com. Llámanos 3030-7078. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. Estás escuchando Antifam. Siguiente track de los Friendly Fires, On Board. You wouldn't want it any other way. Climbing on board, giving you a little bit more. Climbing on board, giving you a little bit more. Violet. The black cross circle right above the head. this is Kev from Last Harbor. You're listening to Antifama. Muy bien, muchos saludos a David Gómez, a Felisa González también, Dianita Pantoja, Fernando Arroyo. Y bueno, nos vamos con el siguiente track de los Friendly Fires. Siguen moviendo el hueso por ahí, siguen haciendo el quehacer del domingo al ritmo de la música. Les vamos a poner una buena también, Lovesick. Estos son los Friendly Fires, señores. Daniel from The Unfortunate Incident, and you're listening to Antifama. Hello, I'm Russell from The Unfortunate Incident, and you're listening to Antifama. Hello, I'm Tom, and I'm a penis, and you're listening to Antifama. Hello, I'm not Tom from The Unfortunate Incident, and you're listening to Antifama. Les recuerdo que los medios de contacto tenemos disponibles es por supuesto el Facebook Antifama, búsquenos, el Twitter Antifama Chido también, nos pueden seguir, y también nuestro correo electrónico antifama seguido @eldescafeinado.com.mx. Quiero recomendarles también que se metan a Attack Magazine, una una revista virtual, socia de Antifama y Antifamosa por supuesto también, en la que van a poder encontrar muy buenas bandas también recomendadas, artículos en general sobre música, cultura, diseño, cine, teatro y demás, y muchas muchas opciones culturales para aquellos que les gusta despegarse un rato de la televisión. Y quiero mandarle un saludo a el mismísimo Eric López, que nos está escuchando haciendo tarea. Ok, muy bien, pues espero que no te distraigas con el ritmazazo de los Friendly Fires, y nos vamos a ir con el siguiente track. Esto es Skeleton Boy, es el antepenúltimo track, y vamos a regresar. Yo creo que nos va a dar tiempo de hacerles otra sugerencia musical de la semana, otro hallazgo Antifama para que los busquen. Recuerden, la primera sugerencia que hicimos fue Violence, como violines y violencia, Violence, muy muy buenos, muy recomendables. Y ahorita voy a buscar qué más nos encontramos en la semana para que ustedes tengan que escuchar, con qué llenar esas orejotas. Y yo creo que le vamos a dar un premio, un disco al que nos diga, que adivine de cuándo es el disco que vamos a, del que se desprenden los tracks que vamos a poner al rato. Pero por lo pronto seguimos con los Friendly Fires, y esto es Skeleton Boy, señores. Esto es Discompletos Antifama. Estás escuchando Antifam. Y Y esta, nuevamente rítmica, no paran estos cuates, se llama Photo Booth. Esto es Discompletos Antifama, señores. Estás escuchando Antifam. Este es el último track del disco Friendly Fires, de los Friendly Fires, ¿por qué no? Y vamos a tener tiempo, les tengo buenas noticias, vamos a tener tiempo de ponerles un track, una sugerencia más de la semana, así que quédense por favor, por lo pronto chútense el último track. Este es Ex-Lover de los Friendly Fire, señores. No vayan al concierto de Justin Bieber, recuérdenlo. Quédense con nosotros. Friendly Fires, Ex-Lover. Estás escuchando Antifam. Y bueno, pues eso fue el Friendly Fires de los Friendly Fires. Háganos saber si les gustó o no les gustó. Ya no quieren que vengan a México, como quieran ustedes, señores. Es Antifama su foro de expresión. Y vamos a ponerles a The Electric Soft Parade, una banda que hace poco encontramos también, muy muy buena. Es una banda que no necesariamente no suena al año en el que lanzó su primer disco, definitivamente. Así que vamos a empezar con un concurso, señores. Al primero que nos ponga en el Facebook a qué año pertenece este disco según la canción que vamos a poner, le vamos a dar un disco antifamoso. Así que no se lo pueden perder. Este fue el cierre, este es el cierre de nuestro programa. Quédense con The Electric Soft Parade, Silent in the Dark, señores. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden que la repetición es los miércoles de 10 a.m. a 12 p.m. Esto fue los dos discos completos Antifama y dos sugerencias que les hicimos también, los hallazgos Antifama. Señores, gracias por escucharnos y regresamos con un muy buen programa el siguiente domingo, un previo al Corona Fest, y vamos a poner tracks bastante raros de la gente que va a estar ahí tocando, así que no se los puede perder. Vamos, muchas gracias a todos, que sigan pasando un excelente domingo. Vámonos. Small talk on the radio, it seems I am going nowhere today. Small talk gets you nowhere, choose between a curtain or a star, and I'm silent to the dark. Small talk on the radio, it seems I am going nowhere today. Not today. Small talk gets you nowhere. I'm silent to the dark and tip. Small car. Sur, tu centro comercial, presentó. Esto fue Antifama, chiquitines, hasta nunca. I'm sorry you're having trouble. Goodbye.